renovamos apuestas en William Gil Escorial. Por ejemplo, podríamos apostar al primer goleador del partido. Primer goleador del partido, por ejemplo, el Atlético de Madrid, gran equipo en juego aéreo. Gol de Diego Godín, 26-1. Gol de João Miranda, 34-1. Por parte del Real Madrid, el gol de Cristiano Ronaldo, que sea el primero del partido, se paga 4-33-1. El de Ramos, 21-1. Que ambos equipos marcan en el partido, 2,10-1. Y si creéis que se va a clasificar el Real Madrid, 1,73-1. Si se clasifica el Atlético de Madrid, 2-1 en WilliamHill.es, donde apuestan los que apuestan desde 1934. ¡Ataca el Atlético! Ahí está.